muchos miembros de la comunidad de Cañuelas, muchos educadores, muchos universitarios de los que tenemos en Cañuelas, que por ahí les ha tocado recorrer otro camino para poder estudiar. Estamos hoy acá inaugurando este nuevo edificio y la verdad que yo siempre digo que son trascendentes aquellas cuestiones que más allá de la propiedad de derecho y explícita, generan un sentido de apropiación por parte de la comunidad. Cuando la comunidad se hace cargo de algo y lo toma como propio, es muy posible que si eso es bueno y es una política pública, se pueda avanzar. Si de cada 10 chicos que se nos van solamente vuelven 2, es como que la comunidad va perdiendo un recurso importante. Es como cuando de un país se van los científicos, pero a pequeña escala. Y siempre me acuerdo, digamos, que cuando pudimos inaugurar el parque industrial, Marisa, quien les manda saludo a todos, cuando volvimos, dijo, bueno, ahora hay que convencer a alguna universidad que venga a Cañuelas. Ya hace casi 11 años. Nosotros creemos en educación de calidad, pública y privada. Creemos en las universidades y sabemos que sin universidades nuestras comunidades no tienen destino y nuestros jóvenes no tienen futuro. Creemos que progresar es ir hacia adelante sin que ningún sector se nos quede atrás y para eso necesitamos que además de la fuente de trabajo, la universidad esté cerca de los chicos. Y creemos y estamos convencidos que necesitamos más universidades. Nosotros creemos en una patria para todos, y una patria para todos necesita de las universidades. Estamos dando un paso fundamental, no solamente por nosotros, no por el presente de la comunidad, sino por la construcción del futuro, en ese tránsito que va del sueño al proyecto, del proyecto al compromiso, del compromiso al trabajo, del trabajo a la realidad.